Muy buenas. Muy buenas. Bienvenidos al oráculo del día de... Los siete soles. Exactamente. Y suena por ahí lejanamente Delic. El viviente. Ya te digo. Y ocurre en el programa 963. Uh-huh. Hoy es 9 de mayo de 2025, viernes, día de Hathor. Clave oracular, 9596. El 9 uh-huh. en Siam es acuerdo, por lo que el día se llama... Acuerdo en búsqueda sensitiva. Sensitiva, nada más y nada menos. O sea, encontrar un acuerdo en el sentimiento generalizado, ponerse de acuerdo. Muchas fuerzas entrelazadas y chocándose. Sí, es lo que tiene también el viernes. Sí. Eso de lo gregario. Sí, porque ese, claro, la diosa Hathor es el regente y es el amor, pero en todos sus niveles y aspectos. Claro. Y es la omnipotencia del amor. Y lo que mueve todo. Sí. Mueve todo. Ahí está. Así que, infinito. Sí. Influencias, 5 sobre 9. La economía de consumo. Y es muy curioso porque economía de consumo puede ser muchas cosas. Pero normalmente cuando hay un día de economía de consumo hay compras. Inevitablemente. Coincide así total. Y es de influencia del mes, el psiquismo, sobre el cuerpo. Sí, y es la primera de mayo. Y es una economía de consumo sensitiva. Sí. Va a ser la sensación, la sensibilidad, la que busque belleza y armonía. Ya, ¿de acuerdo? Te digo. Sí. El muy conocidísimo 9 sobre 9. La búsqueda hipócrita. No penséis que es que eso de es que está mal, ¿no? Es que los buscadores, cuando encuentran algo... No se lo quedan, siguen buscando. Claro. Eternamente. Y entonces es un encuentro constante que no se acaba. Es continuo. Totalmente. Lo que es la variable, 6 sobre 9. Amor en restauración. Lo sensitivo, en búsqueda del amor, en búsqueda. Está restaurando lo que es realmente el amor, el sagrado amor, que es el que está por encima de todo. Ahí está. Y que hoy esto coincide con lo que son todos los viernes del año. Sí. Que luego lo diremos en unos segundos. Lo que son los viernes, pero de mayo solo, 6 sobre 5. Ahí está la influencia sobre la mente, que está en economía, da trabajo en dominio. Eso es. Cuando el amor influye en la economía, pues se origina ese trabajo en dominio, que las situaciones y las circunstancias no puedan con uno, sino uno poder con las circunstancias. Ahí está. Y crearte tu día. Totalmente. Eso. Y lo mencionado, todos los viernes del año, 6 sobre 9. El amor en restauración, que antes era amor en restauración sobre el cuerpo, sí, pero sí. Ahora es sobre el espíritu. No es lo mismo. No es igual. Y es que hoy el cuerpo y el espíritu están conectados. Claro. Y no pasa por la mente. O sea, se reciben las órdenes del interior, del espíritu, y se replasma, se actúa. Ahí viene una parte en esa que eso que se dice, y no sé por qué. Eso. Y es eso. Pero claro, ¿cómo lo explicas? No tiene manera, porque no estás en la tele, así que... Pero esa es la explicación, esa conexión del espíritu. Del espíritu. Y es, claro. es una pena lo de la tele, porque les provoca una comunicación, una unión de sentir, de sentires, que es falsa, porque están metiendo falsedades. Jolines. Y lo único que tienes es retomar la vuelta a tu interior, al espíritu, y al espíritu de todo lo que te rodea. Y entonces eso es la realidad, no claro. la que te cuentan, no la que te inducen, no la que te meten a machamartillo, o sea, sino la que percibes tú. Eso es. Perdiendo eso, estás perdido. Sí. ¿Qué pasó ayer? Ayer hubo guerra expresada amorosamente, justicia convicta. guerra expresada amorosamente otra vez y rebeldía contra lo emocional, además de la economía de consumo, que hoy lo tenemos también. Sí, eso. Hoy del regente y ayer de... O sea, hoy... Ayer porque eran los jueves. Ah, claro, jueves. El jueves. Cinco. Eso es. Uh-huh. Es tremendo. Sí. Cómo van bailando ahí los números. Claro, estamos ahí en ese cuadrante. Uh-huh. Oh, claro. Sí. Está bien. Raro no es estar coincidiendo. Sí, está bien porque así se van aprendiendo. Lo que claro. Es a lo mejor una clave, pero que es sobre el cuerpo, y otra que es sobre el espíritu. Claro. Ya son mañana distintas. Recuperamos, por ejemplo, ahora la tabla esmeralda, que sigue como está. Sí, sin ya súper concentradísima en el futuro. Uh-huh. Y ya mañana recuperaremos la banda arquetípica con la Tierra. Sí. Y... por lo tanto, el pasado también. Uh-huh. Claro, si se estudiase todo esto, o sea, la colocación de los números en uh-huh. la tabla esmeralda, dice, si está toda condensada en el presente futuro sensorial onírico. Uh-huh. Y entonces eso también da un montón de información. Claro. De cosas en otros tiempos trataríamos más lo del exterior, pero sí. ya vimos que es aparte de una patraña y... Ahora no lo tratamos nada. Pero igualmente siguen pasando las cosas exactamente como deben de pasar. Eso sí. Ayer fue jueves. Sí. Día de Amón. Sí. Por más que les pueda fastidiar a todos los trillones, milloncillos, uh-huh. de creyentes en cosas monoteístas. Pero ayer eligieron al disfrazado de papa. Normal. Claro. Justo en jueves. ¿Justo? ¿Creéis que eso va a ser una coincidencia, una casualidad o algo así? Es ridículo de todas las maneras porque no representa absolutamente nada. De hecho, es que da igual si estuviera o si no estuviera. Uh-huh. Es un elemento que solo es... Puramente decorativo. Sí, es decorativo. Marketing es una cosa nada. Uh-huh. O sea, nada de nada. Y no es desprestigiarlo ni nada. Se desprestigia solo. De hecho, si existe el tal Vaticano es por alguien al que ellos consideran un fascista. Que es Mussolini, y etcétera, etcétera, etcétera. O sea, está basado en una hipocresía tan gigante que, en fin, da asco. Sí, además que lleva a preguntarte, o sea, en el mundo para que algo se quede instaurado tiene que ser mentira. Sí, o sea, sobre todo o estar eso. Muerto, ser mentira o estar muerto. Y sí. Entonces ya sí vale. Ahí está. Pero eso, qué coincidencia que fuera ayer sí. día de Amón. Uh-huh. Y que se diga eso sin decirlo. Ya. Número de Yau Yaui. El 9. Acertado. De manera rara. De manera extraña, pero lo hemos acertado. Sí, pero ha sido así. Ha sido una jugada ahí. Subtipología lunar. Cordial. Claro. Hay que ser cordial. En el Tawin, 3 días de regencia principal de Nut en trabajo. ¡Anda, Nut! En trabajo es angular, el cosmos sí, y las energías misteriosas. Angular. Sí, angulosa. Angular. Estamos en el 16º día de regencia mensual sótica de Anubis en búsqueda. Que es venganza. Y en el 30º día de regencia del año sótico de Tanun en amor. Puentes de luz. Regentes del día, Sokari en búsqueda. Absoluta. Amentet en astucia. Circunstancial. Hike en victoria. Respuesta divina. Y Selkis en rebeldía. Espada. Lucha. Queda vacío, una guerra es normal, pero economía. Ya ves, la guerra y la economía no están hoy, están ausentes sí. del espacio-tiempo. De verdad. Uh-huh. Gesto Hic, de negativo a positivo, en situación de búsqueda sensitiva. A la búsqueda le corresponde la atmósfera que crea el perfume Memphis y al viernes Tarkan. Memphis, pues se debería saber que es el que va encaminado al equilibrio físico, a lo biológico, a estar equilibrado. Y Tarkan es mental, y entonces es la claridad, la lucidez, los pensamientos rápidos. Muy bueno para el viernes, para que no se duerma en sensaciones. Totalmente. Sí. Los arquetipos taróticos. Vale. ¿Has elegido algo? he rozado, ya lo tienes, he ya rozado y se ha puesto aquí. Vaya. A ver, espera, ¿esto cómo se quita? No hagas nada. No hago nada. Dos, el ermitaño y la luna. Sí. El ermitaño, Upuat, Jiqué y Apis. Que es la intuición, la fe y la divina providencia. Que acompañan al ermitaño siempre. Y luego la luna es Tut, Amigaf y Zetfang. La magiciencia de Tut, que es la sabiduría, la de verdadera. Amigaf, la lanza y la espiral, que son los dos vectores de la realidad, lo directo y lo envolvente. Y luego Zetfang, el creador de armonía, el creador de vidas y mundos, el dios de la creación relacionado con la música, con la sonoridad. Pues sí. Sí. Eso no cabe la menor duda. De todas. Sino que se vea el trueno lejano. Ahí está. Zetfang. Joder, cómo mola. Sí. Ahora seré joven. Ya llevamos bastantes ratillos independientes. Sí, ya llevamos cuánto tiempo. Pues tengo que verlo, sin verlo. Sí. Ni idea, porque pasa tan rápido. Tan estrepitosamente rápido el tiempo, los días y todo eso. Pasa fulminantemente, pero bueno, ya. Sí, ya es otra vez viernes, ya es otra vez sábado, ya es otra vez lunes, martes. Todo pasa muy deprisa, hay que ir muy rápido en todo. Sí, sí, sí. Sí. En breve comenzaremos a resubir más cosas. Sí. Porque es que preferimos recuperar. Uh-huh. Porque no me fío de nada de lo que están haciendo. Entre todos. Sí. El desastre. Y, en fin, cosas que pueden estropear más. Si nos quedamos sin luz, si nos quedamos sin comunicaciones. Todas esas cosas. Sí, tener realmente que pensar eso ahora en serio. Yo digo, no puede ser eso. Además, pues sí, es que claro, son dos mundos. Y entonces, ¿cómo puedes decir? Mira, si quieres que todo te vaya bien, tienes que tener en cuenta al mundo divino, que es el claro, que gobierna de verdad, aunque tú no lo veas. Pero dices, en épocas además terribles, que es de tanta transformación, tanta agresividad y violencia y crispación y todo eso, solamente dices, y el mundo se vuelve loco, dices, ¿pero qué está pasando? ¿Qué está pasando? Lo único que puedes hacer es replegarte, o sea, crear tu propio mundo. Tu propio mundo, y que nada penetre en él que no sea tu armonía. Claro. Y tu amor y tu gusto por lo bello y todo eso. Y Mayón, magnífico. Mayón del día que se nos va. Sí, es verdad, mira. Ha salido cielo. Cielo. Y dices, ¿cómo? Cielo. Sí. Contiene el 9. El 9. Y el 27. Acuerdo y búsqueda. De verdad. Digo, acuerdo es búsqueda, el 9, acuerdo y cultura. Un día de es absolutamente mayo, increíble. Y eso, y encima Nut, el cielo, pues qué más queremos. Hala, no bajito también. Pero ¿sí? Bueno, qué barbaridad. 72. Uh-huh. Adoración al Sagrado 3. Oh. Qué bueno. Sí. En el contexto de final de alguna parte. Ajá. Y entonces, claro, es difícil, habría que leerlo todo el contenido. Uh-huh. Pero bueno, siempre es bueno. Sí, siempre es esa bueno. Esa adoración, porque sí, hay que salir del maldito 2 sí, y entrar en el 3, que es el infinito. El 3 es la armonía, el 2 sí, es la rivalidad, es el choque. Eso. Siempre, además. Siempre, siempre. O sea, no se diga lo que se diga de nada, si no llevamos. No. Si no, que no. No. Como no haya una unión, o sea, un tres, o sea, la relación, el yo, el tú y la relación. Sí, sí, no, hay que explicarlo todo porque, sí, un trío, joven. Tío. No. Por favor. Es que, qué cosa más cortita, de verdad. Claro, de mente. Es que ahí está. Que lo inmaterial está inmanentemente en todo, en las cosas. Todo. En todo. Si no, no habría forma ni manera. Eso. De todas maneras, el lío que hacemos, que no lo es, pero yo sé que se forma, con en nuestro sitio y no sé qué y no sé cuántos, sí, no pasa nada. Si es nuestra voluntad y nuestro deseo, se vea o no. Es que tiene que estar. Y mientras tanto, en el sitio que estamos publicando ahora esto, es el casi nuestro. Es más independiente, no es de las corporaciones, no es el de los algoritmos, no es el de la manipulación, etc. Y ahí seguiremos hasta que ya pongamos orden total en el otro sitio. En el otro sitio. Vamos a tener un gran día de Hathor. Gran día de Hathor. Que el amor reine y haga de nosotros lo que quiera. Venga. Hasta luego. Hasta luego.